Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Caso Manises, uno de los episodios más importantes de la ufología española, que ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Han pasado pues casi 30 años. Sobre las 11 de la noche, el vuelo JK-297, un supercarabel de la compañía TAE, despegaba de Mallorca, donde había hecho escala, en dirección a Canarias con 109 pasajeros a bordo. Poco tiempo después de despegar, el piloto, Francisco Javier Lerdo de Tejada, y el resto de la tripulación solicitaron información al centro de control de Palma sobre un tráfico no identificado que se dirigía hacia ellos y que describieron como dos luces rojas. Además, escuchaban una señal extraña de radio de la que había informado antes el Servicio de Alerta y Rescate de Madrid. Ni el radar militar de Torrejón de Ardoz ni el Centro de Control de Barcelona pudieron explicar el fenómeno, que incluso fue observado desde tierra. Cuando el piloto elevó el avión, las luces hicieron lo mismo y se colocaron muy cerca. Aquello estaba violando las normas de seguridad y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Un Mirage F1 despegó de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, para interceptar las luces. El piloto, Fernando Cámara, no pudo alcanzar al objeto. Tras hora y media de persecución, esas misteriosas luces desaparecieron rumbo a África. Y han pasado 30 años. Se han cumplido el 30º aniversario de aquel aterrizaje de emergencia que marcó una época en la ufología nacional, que incluso fue llevado al Congreso de la mano del diputado Fernando Mújica, y que tantas y tantas dudas sigue despertando hoy día. Para la ufología más conservadora, aquello fue sin duda un fenómeno insólito que afectó a un avión de pasajeros. Para la ufología más crédula, sin duda alguna, la constatación de que aquellas luces eran inteligentes y tenían un propósito definido. y para la ufología más escéptica, las luces se debieron a un fenómeno de refracción de una central cercana al aeropuerto de Manises. Sea como fuere, aquel incidente, ocurrido un 11 de noviembre de 1979, es ya hoy por hoy historia de la ufología nacional. Años después se consiguieron las grabaciones de los pilotos, en los que hablaban con Torres y se contaban todos los pormenores de aquel incidente que ocurrió en los cielos españoles. Y quizás la persona que más bien conoce ese incidente, el incidente de Manises, el caso Manises, es el que por aquel entonces fuera director de la revista Karma 7, investigador habitual de la ufología nacional y del mundo del misterio, y un buen amigo de esta casa. Estamos hablando del compañero Josep Guijarro, al que tenemos ya en antena, y que vamos a hablar con él de ese caso Manises para celebrar ese 30º aniversario. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, escuchándote atentamente, y solamente te corrijo una cosa, y es que por aquel entonces no estaba todavía en Karma 7. Evidentemente. Sí, Karma 7 existía, naturalmente, pero si la memoria no me falla, para entonces no. El director era José María Armengou, que ya nos dejó, no está entre nosotros, y yo en aquel entonces, que era muy joven, un joven advenedizo, estaba haciendo mis primeros pinitos radiofónicos en una emisora ya desaparecida, lamentablemente, que era Antena 3 Radio, en un espacio que dirigía José Luis Villanueva y que se llamaba La Coctelera. Se hacía desde Barcelona para toda España y hablábamos de ovnis cuando recibí una misteriosa grabación que lo primero que hicimos era intentar verificar, porque lo que contenía en su interior eran unas grabaciones entre aeronaves y torres de control que tenían como común denominador un incidente acaecido el 11 de noviembre de 1979, hace 30 años, y quien nos la mandaba en un sobre con unas voces que parecían estar metidas con un pañuelo delante, no era otro que un controlador o un presunto controlador de Barcelona. Uh-huh. Bueno, emitimos aquella cinta. Recuerdo que, como anécdota, no dejaban de llamar a los teléfonos gente diciendo que teníamos interferencias en la antena, porque la pagamos los 17 minutos tal cual, sin ningún tipo de edición, y así es como salió al mundo esa grabación. Me consta que Fernando Jiménez del Oso, que por aquel entonces estaba haciendo un programa de televisión en La 2 que se llamaba OVNIS, y que seguro que recordarás perfectamente porque a todos nos marcó indudablemente aquella serie de episodios que tenía como común denominador los objetos volantes no identificados con testigos en primera persona. Bueno, ahí había verdaderamente mucho material y muy interesante para aquella época. Llegó también una copia de esa cinta y bueno, años más tarde tuve ocasión de conocer personalmente a quien me la mandó. No. Y que por aquel entonces estaba jugando pues el puesto en el control aéreo de Barcelona, que tuvo la sagacidad, la perspicacia de hacer una grabación de enormes cintas que recogen las grabaciones pues diarias de los movimientos que tienen lugar, el control de vuelo, efectivamente, y hacer la selección, grabar y llevarse esa grabación a casa porque le parecía un incidente sin duda significativo, como le fue, porque como bien indicabas tú en la entrada, en la presentación del espacio, es el único caso que se sepa aquí en España que ha llevado consigo una interpelación parlamentaria no contestada, y subrayo esta circunstancia porque no hubo respuesta oficial en el Congreso. Es curioso porque estamos hoy a 13 de noviembre del 2009, 30 años ya, Y por ubicar al oyente de Voces del Misterio, ¿qué ocurre aquella noche? ¿Qué ocurre un 11 de noviembre de hace 30 años, desde el inicio de aquel vuelo, que ya estaba siendo movido, porque los pasajeros... Bueno, por eso, no ha cambiado tanto, porque como sabes, los pasajeros llevaban un cabreo igual que lo llevan ahora. Los pasajeros protestaron bastante, porque llevaban 4 horas de retraso, aquel pasaje austriaco, que se dirigía hacia las Islas Canarias, hacia Tenerife. Y cuando salen de Mallorca, comienzan los problemas, ¿no, Josep? Así es, ellos llevan, como bien indicas, 4 horitas de comida en el aeropuerto, de retraso, de cabreo, de reclamaciones con una ya desaparecida aerolínea, recordémoslo, TAE, significa Transportes Aéreos y Enlaces, que de hecho cae en desgracia después de este incidente porque no remonta cabeza y bueno, tiene que cerrar. Lerdo de Tejada, el comandante del avión, y Ramón Zuazu, el segundo piloto, salen con ese retraso rumbo al destino final, eran las Islas Canarias, concretamente la isla de Gran Canaria, y bueno, en lugar de comerse el típico mojo picón, pues se tuvieron que comer la no menos típica paella valenciana, porque como bien sabes, el vuelo tiene que ser abortado, sí, y aterriza de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, pero ocurre algo singular. Cuando ellos salen de Son San Juan, que es el aeropuerto de Mallorca, como a los 4 o 5 minutos de vuelo, reciben una indicación del control de vuelo de Barcelona pidiéndoles que se pongan en escucha en la frecuencia de emergencia, en el 121.5, porque parece que están captando una señal de alguien con dificultades. Eso significa que todos los vuelos, no solamente el TAE, de aquel día, pues se ponen un poco a observar, a prestar atención, en lugar de estar charlando sobre el partido de fútbol, sobre los problemas domésticos o sobre lo que aconteciera socialmente en aquella época, ponen su atención en el firmamento por si divisan algún barco, alguna aeronave que pueda tener dificultades, y cambian su frecuencia a 121.5, una frecuencia, un canal de emergencia, para saber si escuchan esa señal. Y tiene el mecánico de vuelo tiene la feliz idea de apagar las luces de cabina para poder ver mejor el exterior, y es gracias a eso que minutos más tarde el mecánico del avión detecta una especie de radiobaliza, de señal, de pitido, y al prestar atención detectan la presencia de las dos luces rojas. Es cuando Javier Lerdo de Tejada entra en contacto con la torre que en aquel momento estaba haciendo su seguimiento, que era Control de Barcelona, y le dice: ¿me puede usted confirmar si hay unas luces, un tráfico no identificado que está volando? Dice: no, mire usted, es el único que está procediendo en esa ruta, pero manténgame, si acaso, informado para ver qué es lo que está ocurriendo. Y a partir de aquel entonces se precipitan los hechos, porque aquellas luces, lejos de desaparecer, parecen empezar a jugar con el avión, a ascender de cota, a bajar de cota, a situarse a un lado, a situarse al otro. El Lerdo de Tejada intenta diversas maniobras para saber si está delante de alguna circunstancia extraña, de algún reflejo, de alguna historia racional, o efectivamente se encuentra delante de algo verdaderamente misterioso. Y bueno, el avión llega a aquella vertical de Valencia y se ve obligado a desviar su curso, su rumbo. Pero fíjate, te voy a dar algunos pequeños detalles que no son muy conocidos, porque antes de que aterrice el TAE en Valencia, en el aeropuerto, empieza a correr la voz, oye, que se nos desvía un tráfico, que es un TAE que viene procediendo de Barcelona y viene a aterrizar de emergencia aquí. ¿Qué hacen en la torre? Pues lo mismo que en el avión, atenúan luces y están pendientes un poco del cielo. Y cuando ya el avión estaba aproximándose, haciendo la maniobra de aproximación al aeropuerto, desde la torre, con los prismáticos, divisan unas enormes luces y le abren las luces de pista a lo que creen que es el avión. Y no es el avión. Es el OVNI. Es el OVNI. Eso es muy curioso y es muy llamativo para lo que ocurre muchos años después, cuando entramos en el terreno de las explicaciones y se empieza a hablar de soplapolleces, con perdón de la palabra, como las luces de escombreras. Sí, por ejemplo, o de ACE. Las luces de escombreras se podrán ver a determinada altura, pero no desde la torre de control de Valencia, para ni con la potencia como para que los técnicos abran luces para decir, venga, está usted ya encaminado a pista, diríjase a la puerta tal. Porque estamos hablando de un avión en maniobra de aproximación, que evidentemente ya se encuentra cerca de la pista de aterrizaje, que no es una maniobra que el foco de luz de pista se vea lejano o distante, sino todo lo contrario, y que da lugar a pocas confusiones. Incluso creo que el mismo director del aeropuerto de Manises, que era Miguel Morlán, así es testigo de todo aquello. Sí, sí, él es testigo, lo vive apasionadamente. De hecho, él es quien da parte al que después sería juez informador del caso, al capitán Moreno, le lleva hasta la torre de control, son los primeros en entrevistarse con la tripulación del vuelo, que salen confusos después del follón que se había armado, porque date cuenta de lo que estamos hablando, José. O sea, estamos hablando que un avión comercial desvía de su ruta por primera vez en la historia el vuelo, porque le está persiguiendo un no identificado, y lo que es peor, no que le persiga, es que llega a situarse a media milla náutica de distancia, lo cual significa que está en riesgo de colisión inminente. Eso es lo que provoca, y no otra cosa, eso y la presión de Morlán, hay que decirlo, el que un caza, un Mirage F1 de la base de Los Llanos, en Albacete, salga en vuelo de interceptación para intentar identificar aquel objeto. Yo, años después, tendría ocasión de hablar con el hoy coronel Cámara, entonces capitán, y el hombre se monta en el avión sin tener ni idea de cuál es su misión, así lo marca el protocolo, y una vez en el aire, desde la estación de Pegaso en Madrid, le informan, diríjase usted a tal punto, concretamente hacia la costa de Valencia, y tiene que localizar un tráfico no identificado situado en tales coordenadas. El hombre le dice, esa es otra de las anécdotas que te participo, de, bueno, y cuando lo vea, ¿qué hago? ¿Lo saco de España? Muy, muy gracioso, porque en efecto, cuando él llega a la vertical de Sagunto, distingue una luz misteriosa, enfila hacia ella. Dice que le cuesta horrores acercarse, aproximarse, y que cuando lo consigue y empieza a distinguir una forma de huso, como si fuera dos peonzas unidas por el punto estrecho, entonces es cuando el otro le pega acelerones y se vuelve a desaparecer. Sí, era esquiva. Y algo que era psicológicamente brutal. Y es que los aviones de guerra, los cazas, disponen de una luz, de un dispositivo, a lo que los pilotos llaman blocaje, que produce una señal acústica y luminosa, que es lo que te avisa de que el láser de una nave enemiga te está encañonando. Uh-huh. Bueno, aquello se le disparaba constantemente, por lo que Cámara tenía que hacer maniobras de evasión, porque no sabía si aquello podía disparar. Realmente, ¿no? Estamos ante un incidente bastante grave, ¿no? Bastante a tener en cuenta. A tener muy en cuenta, que despertó el interés de las autoridades, no solo españolas, sino mundiales. Se produce una de esas anécdotas que tanto nos gusta a los ufólogos, ¿no? No lo hemos dicho. Después de que atenúen las luces del avión, como a los 4 minutos de salir del Son San Juan, se produce un incidente significativo, que será el que establece la rotura del silencio en el tema del incidente Manises. Un mecánico de Sóller, en Mallorca, que previamente había sido, digamos, invitado por un contactado local llamado Joan Bosch a que acudiera al campo para ver un ovni, este hombre de muy buena pasta, Pep Climent, agarra su cámara fotográfica, se va al punto estratégico que le delimita el contactado y ve salir del mar una bola de luz en trayectoria ascendente que logra fotografiar con su cámara. Las famosas fotografías de Pep Climent, aquellas luces que parecían salir o emerger o introducirse en aquellas montañas de Mallorca, y que, bueno, que siempre estuvieron muy en el candelero, ¿verdad?, de los ufólogos de aquellos días. Fotos que, por cierto, nunca se han vuelto a encontrar. Tú sabes que se desclasifica el informe, hay unas fotocopias burdas, las fotos desaparecieron, jamás han sido devueltas, fueron reclamadas posteriormente por Pep Climent. Pero te decía que se produce un incidente muy singular, porque cuando la prensa al día siguiente publica lo de las luces y más tarde se publica lo del incidente del avión, aparece una limusina negra por el taller de Pep. La limusina negra se detiene en la puerta, el hombre sale, se baja el cristal y un caballero con un acento extraño le dice que quiere hacerse con los negativos fotográficos del objeto no identificado y le ofrece una suma de dinero importante. Pep Climent, que todavía estaba sobrecogido por lo que horas antes había pasado en el bar del contactado, le dice: no, mire, no se las puedo dar porque es que ayer vinieron aquí unos militares que a punta de metralleta me las sustrajeron. Esto ocurría en un bar en la céntrica plaza de Sóller, un bar que se llama Memphis, y ha desaparecido porque hace muy muy muy pocas fechas estuve allí rememorando este acontecimiento y ya el bar ya no existe. Existe el bar, pero no se llama Memphis y no es de Joan Coll, pero tú date cuenta de lo que tenía que ser en la época, que aparece del EVA 5 una brigada de militares, entran en el bar a punta de metralleta y le dicen: a ver, los negativos del OVNI, y se los llevan. Oye, José, ¿y aquella noche algún otro vuelo comercial, privado, de pasajero, pudo ver también aquellas luces que se ubicaron sobre la vertical de Valencia? ¿Por el contrario, el TAE fue el único testigo de aquel incidente OVNI que la afectó de forma tan decisiva y que afectó de forma tan decisiva también a la ufología nacional? Durante la grabación, que creo que después tendremos oportunidad de escuchar, sí, de recordar, veréis que se mantienen diversas conversaciones de los vuelos con aviones, tanto en inglés como en castellano, de los que están en la zona. Es verdad que hay como cerca de 50 testigos terrestres del incidente, pero no consta, o al menos no recuerdo ahora mismo, que existieran otros testigos de aeronaves. Claro que era el único que procedía en esa ruta, nadie desvió hacia ese lugar, y el único avión que despega exprofeso para ver el objeto y lo persigue es el caza del Ejército del Aire. Josep, ¿tu primer caso que investigaste cuál fue? Pues es un aterrizaje que tuvo lugar en la provincia de Barcelona, en una localidad que se llama Aiguafreda. Digamos, un aterrizaje ovni fascinante. Aún mantiene vivos aquel recuerdo, ¿verdad? Hombre, cómo no. De todo este incidente que se produce en torno al caso Manises, habría algo también importante, que serían las extrañas experiencias, llamémoslo así, que tuvo el capitán Fernando Cámara cuando persiguió aquella luz. Bueno, a ver, parte de esa historia... ¿Es leyenda, es realidad? No, leyenda, se han mezclado casos, para Ajá. entendernos. Corre por ahí la versión apócrifa que a medida que se acercaba al objeto, unas voces se introducían en la emisora de radio y decían, papá, papá, vuelve a casa. No, ese es de un caso que se produce justo una semana después en las mismas latitudes, pero por parte de otro piloto y relacionado con otro caso. Lo que sí detecta cámara, que es un hombre muy racional, muy cabal, es que cuando él se aproxima al objeto recibe interferencias en sus aparatos de radio, y como él hacía apenas una semana había estado haciendo maniobras en alrededor del Nimitz, uno de los barcos de la sexta flota norteamericana que se hallaba en Valencia haciendo, pues eso, maniobras militares, le recordaba que era el mismo efecto que cuando las contramedidas electrónicas de ese buque interferían en su avión. Entonces relacionó esa experiencia. Y ya que cito lo de la sexta flota, porque esto es muy importante. La guerra electrónica famosa. Sí, se relacionó inmediatamente el incidente Manises por parte del Centro de Estudios Interplanetarios, o mejor dicho, por parte de Vicente Juan Ballester Olmos, con las maniobras del incidente. Cuando 20 años después se desclasifica la información del caso Manises, yo para aquel entonces estaba trabajando como responsable de la sección OVNI de la revista Más Allá de la Ciencia. Entonces se vivía el mundillo con un matiz muy diferente, con una intensidad muy diferente a la que se vive hoy. Y he de reconocerte, José Manuel, que fui víctima de presiones tanto de Vicente Juan Ballester Olmos para relacionar aquel incidente con la sexta flota, como también de Juan José Benítez, en sentido contrario. ¿De qué forma, Josep? Si se puede conocer, claro. Sí, no tengo ningún inconveniente. Es que es curioso porque ahí también entramos en una guerra ya personal entre una parte y la otra, ¿verdad? Que es el problema, pero cuando se toca el tema Manises siempre surgen estos dos nombres, y si se presiona, en este caso a un redactor, para publicar o ser más parcialista en torno a una determinada información, es cuando llegan realmente los problemas. ¿De qué forma? A ver, es indiscutible que ambos personajes, de un calado y de un peso específico dentro del mundo de la ufología, en dos líneas de investigación absolutamente diferentes, tienen, han tenido y seguramente tendrán una enorme rivalidad y una enorme ambición por protagonizar o por acaparar cierto protagonismo cuando hablamos de desclasificación de la información OVNI. Por aquel entonces estaba en marcha el proceso de desclasificación. Todo el mundo sospechaba que existía una suerte de contrato, de acuerdo, de colaboración entre el ufólogo escéptico y el Ejército del Aire. Y, por otro lado, Juan José Benítez estaba intentando hacerse previamente con esa información con objeto de darla a conocer en forma de libro, como ya había hecho en el pasado con OVNIs, secretos oficiales del gobierno español, un libro que editó Plaza y Janes. Entonces digamos que el mar de fondo, el escenario de fondo en el que conviene situar este tipo de acciones es intentar titular a efectos de opinión pública que yo soy el que tengo el peso específico para hacerme con la información oficial. Y cada uno utiliza en ese sentido sus armas, desprestigiándose mutuamente el uno al otro y ofreciendo pildoritas o datos que como investigador te apasionan para que inclines la balanza en un sentido o en otro. Y recuerdo precisamente que cuando está próxima a salir la información sobre Manises, tanto el uno como el otro me hacen llegar sus particulares versiones de la historia. Para que pese más. Efectivamente. Básicamente. Con regalitos, aquí no pasa como con los políticos, que te dan trajes o te dan millones y millones de euros. No, no, aquí te daban pues fotografías que te llaman mucho la atención. Pues mira, aquí tienes a Lerdo de Tejada recién bajado del avión cuando tal, sabes, cositas de ese, ya, de ese tipo, pero que indiscutiblemente tenían el sentido final de inclinar la balanza en un en sentido en el otro y de desprestigiarse mutuamente, porque recuerdo Juanjo con respecto a la, al tema de la Sexta Flota me mandó los inmediatamente los artículos en prensa de aquel momento en los que Ballester afirmaba taxativamente que aquello tenía que circunscribirse evidentemente dentro de las maniobras. No, las maniobras habían tenido lugar antes y como prueba de ello es que Cámara relaciona aquellos misteriosos sonidos que interfieren en su aparato de radio y el dispositivo del blocaje con la guerra electrónica y con el Nimitz, porque acababa de sobrevolarlo. En consecuencia tenía muy claro el recuerdo y el tipo de interferencia que podía estar expuesto. Tengo por aquí a una mesa llena de preguntas, llena de compañeros del misterio, tanto como Jesús García, Jorge Medina o Alberto Fernández, que están deseando comenzar a hacerte una rondita de preguntas. Pues dale, dale. Vamos a comenzar por Jesús García. A Jesús. Disparar. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Jesús. Mira, hay cualquier persona que se introduzca un poco en el caso Manises debe de tener los dos puntos de vista, el ufológico y el científico. Hay, como bien decía José Manuel en la introducción de este reportaje, decía que posiblemente las chimeneas de una factoría cercana, concretamente de Escombreras en Murcia, unido a una corriente de aire caliente ascendente, etcétera, etcétera, podía haber hecho que se reflejara la luz en el cielo y podía haber despistado a este piloto. Yo me haría dos preguntas, y yo no sé si tú tienes esos datos. La primera, ¿la ruta comercial que seguía ese avión se sigue utilizando en la actualidad? Sí, sí, por supuesto. Se sigue utilizando. Perfecto. La segunda, ¿hay algún otro informe de esas luces o ese avistamiento en vuelos posteriores en esa ruta? Ninguno. Obviamente, no cabe decir que el tema científico está totalmente desmontado. Esta pseudo teoría científica. Pero es que hay más. Vamos a ver. Conviene también poner en antecedentes. La versión oficial del caso Manises no dice que se explique en base a las llamaradas de, o los reflejos de las llamaradas de la estación de Escombreras. En absoluto. Lo que dice el informe oficial es que el caso Manises no tiene explicación examinado en conjunto. Y lo que propone el juez informador es que se despiece caso a caso. Es decir, no es lo mismo lo que ven los 50 testigos en tierra, que lo que ve cámara, que lo que ve la tripulación del TAE, que lo que ven personas que no tenían que ver con la navegación aérea, por ejemplo, recuerdo el caso de un conductor que por una de las carreteras ha visto el objeto, o lo que el propio Pep Climent fotografía en Sóller, etcétera, etcétera. Es decir, él lo que propone es, mire, si lo examinamos como conjunto, si todo esto es el mismo caso, mire usted, no hay explicación posible. Ahora, si lo cogemos separadamente, pues seguramente el avión estuvo siguiendo estrellas erráticas, que es la propuesta que hace el ejército, que los testigos confundieron porque era un día de visibilidad extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, como te digo, las rivalidades y la idea de racionalizar en extremo lo que ocurrió aquella noche lleva, concretamente, al señor Fernández Pérez a evaluar el caso Manises, primero en una línea que era la de estuvo persiguiendo estrellas erráticas el avión, y fíjate, para un piloto que es fundamental no solo saber guiarse por la instrumentación de a bordo, sino también por el firmamento, y cuando uno sobrepasa, como era el caso de los pilotos afectados, las 20.000 horas de vuelos, yo creo que nadie puede poner en duda la capacidad de distinguir de una estrella, un planeta, un astro, con lo que tiene que ser un objeto extraño en movimiento. Y por otro, asegura que el, digamos, elemento desestabilizador de aquel día de gran visibilidad debido a una inversión térmica es que los reflejos de las chimeneas de Escombreras, recordemos, en Cartagena, se reflejan en la atmósfera y producen esa historia. Pero ojo, no olvidemos que Escombreras está como a 300 200 y pico, casi 300 kilómetros de Valencia, pero es que está a más de 600 kilómetros del lugar de donde despega el avión, y en el minuto 4 están observando ese avión. No hay una correspondencia ni por altura ni por cota con lo que pudiera ser visión directa a escombreras, pero es que tampoco la hay, que es un dato que a menudo se pasa inadvertido porque dicen, no hubo captación radar. Quien lea detenidamente el informe verá que Pegaso en un momento de la noche detecta 9 ecos, que desestiman o no lo incluyen como observación radar porque la gente solamente ve un objeto, no ve 9. Jorge. José, buenas noches. Mira, mi pregunta es el que me hago dentro de mi desconocimiento del tema de temas de misterio, que los dos especialistas son José Manuel García Bautista, Jordi y Jesús. ¿Por qué siempre se tiende a ocultar toda esta información que en el caso Manises, como bien has contado, le ha visto tanta gente, hay tanta información? ¿Por qué siempre esa necesidad de ocultar y no, bueno, simplemente en este caso que incluso se llegó al Parlamento Español? ¿Por qué esa necesidad siempre de ocultar, de vamos a echar más tierra, vamos a intentar entorpecer todavía más o enturbiar todavía más para que haya más dudas sobre si es verdad o no es verdad? Bueno, supongo que convienes conmigo que si no en 1979, si hoy mismo apareciera en los periódicos que alguien ha violado el espacio aéreo nacional, tú no sabes si se trata de una nave extraterrestre, te vas a poner en plan súper escéptico y dices, joder, igual han sido unos contrabandistas, que narcotraficantes, que un avión hostil que nos quiere echar una bomba donde sea. Por lo tanto, si tú como contribuyente pagas unos impuestos para que hayan unos aparatos de detección, unos radares que den cobertura de seguridad nacional a tu espacio aéreo, y tienes unos militares con unos aviones modernísimos que cuestan una pasta para que nos libren de contingencias bélicas o de cualquier historia, pues convendrás conmigo que eso tiene que tener un reflejo en la realidad. Si eso no se produce, si tu tecnología queda obsoleta para identificar, perseguir y evitar una incursión de tu espacio aéreo, es lógico que por motivos de seguridad también no lo des al público, que tú pues digas no, o lo niegues o digas no, mire, aquello que se produjo no tiene nada que ver con una nave, era un fenómeno astronómico, era un no sé qué, ¿vale? O que definitivamente digas no existió porque no puedo permitir que tú como contribuyente, que nos gastamos una pasta en seguridad, no tengas la capacidad resolutiva de poder identificar esa historia. La sensación de inseguridad, sobre todo, que podría generar. Alberto. Buenas noches, Josep. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué mueve a un controlador aéreo a jugarse su puesto de trabajo, su presente, su futuro, haciendo unas copias clandestinas de unas grabaciones y después convertirse en garganta profunda y divulgarlas a través de los medios? Tú que lo has conocido personalmente, seguro que alguna idea tienes. Bueno, básicamente porque aquello era un follón muy gordo y él no era la única experiencia en ese sentido que había protagonizado. De hecho, el año anterior había conseguido y había facilitado al malogrado Andreas Faber-Kaiser otra grabación más inédita que también poseo y que es verdaderamente sorprendente, en la que 9 objetos no identificados se sitúan delante del puerto de Barcelona y diversos aviones tienen que hacer maniobras de evasión porque están en la línea, en la trayectoria del aeropuerto de Barcelona, ¿no? Entonces era un suma y sigue en aquella época de incidentes de increíble belleza desde el punto de vista fenomenológico, que un hombre con sensibilidad, con interés también hacia estos temas, pues dice, lo tengo a mano, puedo hacerlo. Me imagino que tampoco valoró por su juventud en aquel entonces los riesgos o no de aquello que estaba haciendo. De hecho, toma sus medidas para que no se le identifique y no se logra identificar hasta 20 años después. O sea que no solo lo hizo bien, sino que lo hizo muy bien. Y evidentemente lo que le mueve, porque él no buscó en ningún momento ni popularidad, ni dinero, ni nada de nada, lo que le mueve es justamente ese tipo de movida, ¿no? Pues el caso Manises, que luego ocupará una parte importante de nuestra segunda hora de programa con esa emisión de aquellos audios que la revista Karma 7, esta vez sí bajo la dirección de José Guijarro, tuvo la amabilidad con todos sus lectores de ponerlo a disposición y de ser una parte de ese archivo importante que cada uno debemos de tener. José Guijarro, que actualmente dirige dos revistas, una es... Y una página web en internet, y éramos pocos y parió la abuela. Pues ahora me vas a informar, porque una es nada más ni nada menos que la revista Penthouse, al cual yo me apunto, la otra es Rutas del Mundo, altamente recomendable, y la página web, compañero... Pues se llama los32rumbos.com. Efectivamente. Y es un portal de viajes singulares, porque la mayoría de ellos sí tienen que ver con viajes de misterio. Recién nacida, además, Josep. Y además muy contento, porque en dos semanas que llevamos de existencia, pues ya han desfilado 4.000 personas por ellas, que se dice pronto, y vamos, contentísimo. Contento. Repítenos la dirección. Los32, en número, rumbos.com. Los32rumbos.com, esa página que no debe de dejar de visitar, así como las revistas que dirige un investigador, un amigo, un gran conocedor del mundo del misterio y una gran persona, Josep Guijarro. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, amigo. Un saludo. Contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. El muro que cantaba Pink Floyd y que viene a esta mesa de Voces del Misterio por un propósito y por otra efeméride bastante particular, ¿verdad, Jorge? Sí, evidentemente, aunque no está basada como aunque con el tema que vamos a tratar, pero sí se hizo después, años más tarde, y se hizo un gran concierto en el que se tocó esta misma canción en las puertas de Brandenburgo de Berlín. Hablamos de la caída del muro de Berlín. Efectivamente. Y comenzarían un aluvión de preguntas, porque toda esta semana y durante toda esta semana han estado en distintas cadenas de televisión, pues ofreciéndonos imágenes de aquello. Y sobre todo también intentar que el oyente, bueno, sepa un poquito más de cómo se formó, cómo se construyó el muro de Berlín y por qué se construyó y qué significó. A mí hay una gran utopía acerca de todos aquellos países del este que parecían que era la utopía a la que todos teníamos que llegar. ¿Qué significó el muro? ¿Y por qué se hizo? ¿Qué significó y por qué se hizo? El muro de Berlín se hizo para separarla, para evitar que la gente del Berlín Oriental se fuera al Berlín Occidental. Es decir, en la Primera y Segunda Guerra Mundial hay Alemania se divide en Alemania Oriental y Alemania, la posterior RDA y la República Federal Alemana, unida por las zonas de franceses, ingleses y americanos, y en Berlín pasa igual. Y la RDA era la zona rusa, y en Berlín pasa igual. Hay cuatro partes de Berlín: la zona rusa y la zona formada por ingleses, franceses y americanos. Y esa zona, evidentemente, con economía de mercado, pues atrae a la población del Berlín Oriental. ¿Qué pasa? Bueno, porque la gente de Berlín Oriental ve que se vive mejor en la otra zona, y ¿qué hace? Pues se va. Lógicamente. Lógicamente se va. Claro, no solamente se van personas con poco nivel cultural o intelectual o tecnológico, sino que se van los mejor preparados. Entonces, claro, Alemania no podía permitir, la Alemania ocupada, en este caso, la Alemania roja, la RDA no podía permitir que se le fueran sus intelectuales. ¿Qué hace? Primero levanta una gran alambrada y posteriormente el muro se construyó en prácticamente una sola noche. ¿Cuáles eran las dimensiones de aquel muro, Jorge? Pues el muro en la ciudad tenía 45 kilómetros y bordeando toda la zona oriental, occidental, unos 115 kilómetros. Estamos hablando de una anchura, en algunos tramos 50 metros y en otros tramos 300 metros, con zonas de minas, con unos muros que impedían que se pudieran trepar, zonas de mira, como he comentado, zonas en las que perros pastores alemanes vivían continuamente, para un pasillo que aquel que se atreviera a saltar el muro tenía que pasar por ahí. Hicieron un muro inexpugnable, pero no para evitar un ataque, que es cuando en estos días se ha comparado el muro con otros muros, el muro que hay en la zona de Cisjordania, el muro que hay entre México y Estados Unidos, se ha hecho para, en ambos casos, para evitar, en el caso de judío, en el caso de palestino, para evitar, según la opinión israelita, el tráfico de armas. Bueno. Y evidentemente que podríamos hablar mucho de eso, y en el caso americano, para evitar el tráfico de personas, pero ninguno de esos dos muros es para evitar salir gente, que en este caso era evitar que la gente saliera, no que entrara, no que lo atacara alguien, un ente, o los alemanes occidentales lo atacaran, sino para que evitar no salir, evitar que la gente saliera de allí, de Berlín. ¿Cuántas personas mueren intentando? Según las últimas cifras, unas 125 personas. Y según parece, según todos los indicios, el último presidente, el presidente de la RDA, Erich Honecker, fue el instigador de que los vigilantes dispararan a toda aquella persona que intentara saltar el muro. De hecho, la primera persona que muere en el muro es dos amigos, se ponen enfrente en un taller de madera, se ponen enfrente para intentar buscar el momento en el que los guardias no vigilan el muro. Estamos hablando de un muro que todavía se está construyendo, no está acabado, evidentemente. Lanzan a correr, uno de ellos logra escapar, logra saltar el muro, otro de ellos es alcanzado por un disparo y queda herido en la cadera y se desangra el muro a vistas de los vigilantes por un lado y los alemanes del Berlín Occidental viéndolo, y el miedo de uno y otro hace que Fetcher, que así se llamaba, pues con ese tiro en la pelvis muriera desangrado a vista de todos. Jorge, ¿qué era Stasi y qué papel jugó en la vida de la gente de la República Democrática de Alemania? Pues yo, para conocer a Stasi, yo recomendaría la película La Vía de los Otros, que es una magnífica, magnífica película, en la que te explica pormenorizadamente qué era la Stasi. La Stasi era la policía política de la RDA. Uh-huh. Era considerada por la KGB como su hermana pequeña, pero que en muchos casos, a nivel de mundial casi, podríamos decirlo, le ayudó en toda la trama que la KGB tenía extendida por todo el mundo. La particularidad de la Stasi es que yo cuando he estado preparándome el tema, y aparte cuando yo algún libro, algún documento que he leído, yo la comparo a la Inquisición. ¿A la Inquisición? Sí, pero en el sentido de que imaginemos que directamente trabajaban en la Stasi 100.000 personas. Uh-huh. 100.000 personas. Y colaboradores indirectos, chivatos, por así decirlo, unas 300.000 personas. Estamos hablando de casi casi 500,000 de personas trabajando para la Stasi de manera directa o indirecta. Según algún estudio, uno de cada 4 alemanes de la RDA sí. informaba la Stasi. Uno de cada 4 alemanes, eso es una cifra un poquito importante. Un poquito importante. Otros hablan de uno de cada 50. Bueno, no tengo aquí delante la, sí. las estadísticas, pero estamos hablando de entre 400 y 500,000 personas creando un estado policial. Entonces, evidentemente lo controlaban todo. Tú no podías hacer absolutamente nada sin que el Estado no lo supiera, sin que no supiera. En la película La vida de los otros, hay una anécdota muy curiosa en la que tenían controlado todas las máquinas de escribir que había en la Alemania, en este caso en Berlín Oriental. ¿Cómo las controlaban? ¿Qué hacían? ¿Vigilaban el...? No, tenían, sabían. Como controlaban todo, sabía qué persona tenía bien, una máquina de escribir. Vale. Y sabían, si escribía algún manifiesto en contra de, evidentemente, sabía quién lo había escrito, porque analizaban la escritura de la máquina y daban que tenía tal modelo porque hacía la letra A de una forma. Es decir, estamos hablando una telaraña tal que, de hecho, cuando cae el muro de Berlín... El edificio de la Stasi se vende simbólicamente por 1 euro, algo muy muy curioso. Pues la gente va a buscar a ver realmente qué información tenía la Stasi sobre él. Y aproximadamente unos 300 llegó un acuerdo el gobierno alemán para desclasificar todos esos papeles, todos esos documentos, pero iba de manera muy lenta. Estamos hablando de casi 300 millones de folios. Madre mía. Sí, toda persona que iba allí pues sabía, bueno, quién la había vigilado, por qué la había vigilado, y además te podía encontrar la desagradable noticia o el desagradable descubrimiento de que a lo mejor tú tenías 4 o 5 íntimos amigos, incluso familia cercana, que un primo tuyo pues era confidente de la Stasi, o que tu mujer era confidente de la Stasi y tú no lo sabías. Jorge, o sea, estaba tan entrado, tan metido en la sociedad alemana, que por eso evidentemente... Sorprendente. Bueno, muy, muy, muy sorprendente. ¿Y cómo se podían defender desde fuera las bonanzas de este sistema político calificado por algunos como el mejor sistema del mundo? Claro, pues eso se podía hacer, pues no sé, yo creo bajo mi punto de vista, desde la ignorancia, evidentemente. Es más, incluso algunos políticos, cuando cayó el muro de Berlín, llegaron a afirmar que el muro de Berlín había caído por las protestas de los alemanes, lo cual daba pie a pensar y a decir lo bueno, o digamos lo democrático, que era el sistema político de la RDA. En fin, una paparrucha. Una paparrucha de cómo decir el potencial económico de la URSS. Evidentemente estaba arruinada. Sí. Pero claro, se vendían. Sobre todo el sector de la izquierda lo vendía tan bien que lo ponían como la panacea, la utopía a la que todos teníamos que llegar. Era evidente que si era utopía, yo siempre digo lo mismo, si es utopía, si es tan bueno, como en el caso cubano, ¿por qué se van? Claro, evidentemente. Si yo estoy también en un sitio, ¿es porque me voy? ¿Por qué tengo yo que irme de un sitio, abandonar mi país, abandonar porque... No, por ideas políticas. Bueno, aquí podemos tener diferentes ideas políticas, pero yo no tengo que irme de mi casa. Pero bueno, pues se vendieron tan bien, que llegaron a realmente hacernos creer que era el mejor sistema político del mundo. Y esto se ha celebrado hace 20 años, el vigésimo aniversario. Jorge, hemos hablado de otros muros, pero ¿se puede comparar este muro de Berlín con algunos otros repartidos, como el de Palestina, volviendo a lo que antes hablábamos, que separa a palestinos o judíos, o el de Estados Unidos, que separa la frontera de Estados Unidos y de México? Yo creo que bajo mi punto de vista no es comparable, porque es que este muro si Alemania Oriental, en este caso Berlín Oriental, no hace este muro, esa frontera férrea, que se queda vacía. Claro, que nadie quería estar en un sitio en el que no podían, todo el mundo se veía, es Es el mismo sistema de Inquisición. Yo no digo nada porque no sé quién me puede estar escuchando. O el mismo sistema que hay en alguna zona del País Vasco, por desgracia. Yo no hablo, no sea que me vayan a escuchar y me vayan a señalar con una X. Claro, ya sabemos lo que es en el País Vasco que te señalan con una X. Pues esto es exactamente igual. O sea, yo no quiero decir ni hablar porque alguien puede escuchar, alguien puede decirme y me puede incriminar. Alguien podía coger el teléfono y decir fulanito, iban, te registraban en la casa y te encontraban algo, evidentemente. Había técnicas, por ejemplo, de mantener a un artista, por ejemplo, que además sale en la película, la vida de los otros, 10 o 15 meses en su casa sin salir. Claro, cuando ese hombre le quitaban ese arresto domiciliario, pues evidentemente el hombre afirmaba en la película, y este hombre deja de pintar y deja de causar problemas. Es evidente. O mantenerlo durante 48 horas sin dormir, por ejemplo, que también sale en la película. Quizás la peor. Con las manos, una cosa curiosa, con las manos debajo de las piernas, en la que había un paño, y después ese paño se guardaba en botes de cristal, porque eso servía en un futuro, pues podía servir para guiar a los perros en un caso hipotético de que él se escapara. O sea, hasta ahí estamos llegando a unos límites. Sorprendente. Y yo digo siempre lo mismo que hemos comentado cuando hemos hablado de este tema o de otro tema histórico, en este caso una película, La vida de los otros, pero siempre la realidad siempre supera la ficción. Siempre, es decir, puede que haya, habrá casos en los que se nos ponga la carne de gallina si lo pudiéramos escuchar o pudiéramos saber la historia de esas personas. En cualquier caso, la peor de las ideas quizás fue la de separar aquellas dos Alemanias y la de mantener a ese pueblo dividido. Alemania hoy día es una ciudad bellísima, tú lo sabes, que todavía tiene una cicatriz eterna, que además la han dejado eternamente para que todo el mundo sepa aquella por donde discurría el muro, precisamente. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y esta semana, aparte de efemérides del mundo del misterio, del mundo de la historia, como el caso Manises, como la caída del muro de Berlín, también tenemos el nacimiento de algo nuevo, de una revista digital que tenemos también el placer de presentarles aquí desde estos micrófonos. Se llama Avalon, se puede descargar a través de la página web www.revistadigitalavalon.es, revistadigitalavalon.es, y en ella vamos a encontrar innumerables artículos que nos van a saciar la curiosidad y que nos va a cubrir todo nuestro interés. Para ellos tenemos a esta noche aquí en los micrófonos de Voces del Misterio a un compañero y a uno de sus artífices. Estamos hablando de Alberto Luis Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches de nuevo, José. Y cuéntanos, ¿ha nacido la revista y cómo surge toda esta idea, cómo se ha llevado a cabo y qué nos vamos a encontrar en ella? Bueno, los oyentes deben de saber que alguien que tiene la gran culpa de que esta revista salga hoy a la calle no es ni más ni menos que José Manuel García Bautista. Cuando aquel día me sugeriste la idea que tenías de querer divulgar aquellas cosas que tanto nos gustan, dijiste que querías crear una revista digital, nos pusimos manos a la obra y por fin hemos dado a luz. Una revista, yo cuando la he visto me he quedado francamente francamente sorprendido, porque la verdad es que supera como mucho cualquier otra expectativa de los antiguos boletines, aquellos boletines de papel que tanta añoranza despertaba, o las primeras revistas digitales. Y ha sido complicado, formato PDF, un formato de mucha calidad y creo que tiene firmas bastante buenas en esa primera revista, en esa revista número uno. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tenemos de sumario? Pues en el sumario tenemos, para empezar, vamos a hablar de Avalon, para que se sepa cuál es la leyenda de Avalon, para saber qué hay de trasfondo en el nombre de nuestra revista. Vamos a hablar también del último desafío de Alejandro Magno, de Hipatia de Alejandría, que está muy de moda en estos días. Hay un artículo que es el manuscrito original, que nos habla de Cervantes versus Don Brown. Vamos a hablar también de agüeros, pronósticos y presagios en el México precolombino. Vamos a hablar de arte, en un artículo que se denomina Impresiones, las enfermedades del futuro, que ya están aquí, encuentros en la antigüedad. Y eso, si lo sumamos a 8 secciones fijas que va a tener mensualmente la revista, pues nos da un total de 66 páginas con sus fotitos y todas sus cositas. 66 páginas en las que hablamos de ciencia, de misterio, de historia. ¿De qué más hablamos? Pues hablamos de cine, hablamos de curiosidades. Cine, curiosidades. Toda una apuesta. Sí, la verdad es que me parece. Yo he recibido la noticia esta tarde. Porque esta tarde recibí un correo electrónico. Chao, revista Avalon. Y yo decía, a ver, ¿esto qué es? Cuando he visto tantísimos buenos nombres. Y por supuesto, tantísimos grandes reportajes. Yo pude ver, pues bueno, aparte de José Manuel García Bautista, veo Lorenzo Fernández Bueno. Digo, por Dios. Veo también Emilio Carrillo, Alberto Ruiz Fernández, veo José Antonio Colinet. Y bueno, pero ¿qué esta revista? Y entonces empecé un poco a indagar. La verdad es que merece muchísimo la pena que todos nuestros oyentes se acerquen por esta página web y vean la revista, porque aparte de ser una alternativa, pero además yo diría que, permítanme la expresión, brutal a otras publicaciones que hay, se van a encontrar con personas que escriben bien, que escriben para todo el mundo y, por supuesto, para que el misterio siga estando donde está, ahí en auge, en todo lo alto. Es magnífica la revista, ¿eh? La verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque cuando ya decidimos entrar al tajo con la revista, lo comentamos con nuestros amigos, porque al fin y al cabo esta es una revista que está hecha por amigos, ¿no? Y por amigos que a los que nos une, sobre todo, lo que es divulgar las cosas que nos gustan, las cosas que nos unen. Y todos se ofrecieron, incluso hay muchos que no han podido participar por cuestión de tiempo, por cuestión de espacio en este número y que están esperando ya para apuntarse. Algunos de ellos están sentados en esta mesa. En fin, la verdad es que hemos tenido mucha suerte y mucha aceptación por parte de los colaboradores, ¿no? De esos amigos que tenemos ahí. A mí lo que me gusta, como bien decía, es lo que he apuntado, la sencillez. O sea, estábamos últimamente, yo siento, pero es una crítica constructiva a las demás revistas del mercado. Estábamos últimamente utilizando demasiado tecnicismo para hacer que una revista de misterio estuviera a la altura de lo que teóricamente se pide hoy en día. Yo creo que no. Yo creo que se pide más sencillez. Creo que se pide que yo pueda leer un artículo de principio a final enterándome de todo, no teniendo que tener la revista delante de internet para cada cuatro párrafos buscar qué es lo que me dice este señor en la revista. Es que eso a mí no me gusta. Me gusta que me entretenga y que me informe. Esas son las dos cosas fundamentales. Pues eso es lo que pretendemos y esperamos que lo consigamos, no solo en este número, sino en todos los que puedan venir. Hemos tenido también la suerte en este número que la firma, porque la firma va a ser una sección fija que va a tener la revista, vamos a tener una primera línea a nivel nacional. En este primer número nos acompaña Jesús Callejo, al que le estamos muy agradecidos de que haya querido participar con nosotros. Próximamente será, como tú bien decías, Lorenzo Fernández Bueno, que también se ha querido sumar al carro. En fin, estamos exuberantes de alegría. Revista digital Avalon, que podemos encontrar en www.revistadigitalavalon.es, www.revistadigitalavalon.es, que está en formato descargable PDF. Luego se lo pueden bajar de internet y la pueden ir almacenando o coleccionando, como en mi caso, en todas las revistas y todos los programas de radio que hay en este país nuestro. Y una pregunta más, Alberto. Todos aquellos que quieran colaborar, ¿tienen algún correo al que poder dirigirse en esta revista? Pues sí, también tiene su propio correo digital, que es info@revistadigitalavalon.es. Pues info@revistadigitalavalon.es. Esa revista recién nacida y que a partir de ya, desde hoy, pueden disfrutar todos los amigos que están en la red. El próximo 15 de diciembre, más o menos, el segundo número sin duda alguna, con el especial de Navidad, que es lo que se llevará. Le pondremos un gorrito de Papá Noel a cualquier cosa misteriosa. Se le pondrá. Revista digital avalon.es, no se la pierdan. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. Esta careta de presentación entre sonidos tropicales y la noche cayendo a uno lo invita a buscar refugio. Y mucho más si hablamos de espiritismo. Sí. Si hablamos de espiritismo y hablamos de una figura mítica en las libertades del mundo, de Abraham Lincoln. Exactamente. Hace pocas semanas estuvimos aquí hablando de las mujeres en el espiritismo. Tenemos que darle ese homenaje porque obviamente también forman parte del misterio. Y para terminar esta trilogía empezamos con espiritismo, mujeres en el espiritismo, pues qué menos que personajes ilustres en el espiritismo. Y entre ellos uno que además tiene un gran carisma en Estados Unidos, como fue el presidente, el 16º presidente Abraham Lincoln. Si yo os cuento una buena anécdota, una historia que tiene alrededor de Lincoln, seguramente alguno la conoceréis y el que no os estremecerá. Porque más allá de su gusto por el espiritismo, estaba también una cierta capacidad extrasensorial para poder prever, presentir acontecimientos a su alrededor. Un día, estando en casa, pasó al lado de dos espejos. Miró indistintamente a uno y a otro, tenía a la izquierda y a la derecha. El espejo de la derecha no tenía problema, se reflejaba su cara perfectamente bien. Pero en el de la izquierda, cuando miraba, veía su cara pálida y por un momento desaparecía. Dio tres pasos atrás, volvió a dar tres pasos adelante y volvió otra vez a mirar el espejo. Primero el de la derecha, su imagen normal, luego el de la izquierda, su imagen demacrada y desaparecía. Esto se lo contó a su mujer. Su mujer, que se dedicaba al mundo del espiritismo para intentar contactar con su hijo fallecido poco tiempo atrás, ya le dijo a Abraham, no es un buen augurio, esto no me huele bien. Pero bueno, dejó pasar algo el tiempo. A la semana siguiente, Lincoln, en pleno sueño, oyó en la otra ala de su palacio presidencial o casa presidencial gritos, llantos, y se levantó alarmado. Cuando fue hacia esa otra habitación, pudo ver un catafalco con cuatro soldados escoltándole varias personas que lloraban. Lincoln se acercó a uno de los soldados y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Dice, ¿no lo sabe? El entierro del presidente. Ese fue el segundo acontecimiento. El tercero fue un sueño muy similar, se veía él muerto. Estos tres sueños fueron la antesala de lo que poco tiempo después le ocurriría. Y la pregunta es la siguiente. Lincoln se le atribuye, por supuesto, muchísimos discursos e incluso más. Se dice que gran parte de la culpa de que fuera presidente de los Estados Unidos la tuvo precisamente su comunicación con el más allá y esos dictados que algunos compañeros suyos decía que recibía en estado de trance y mediante que a través de la mujer que también realizaba sesiones espiritistas. Yo lo que me atrevería a preguntar es lo siguiente. ¿El espiritismo desarrolló en Abraham Lincoln una facultad de premonición o fue la facultad de premonición la que le dio el interés a Abraham Lincoln por el espiritismo? La pregunta. Esta sería la primera pregunta. La primera pregunta porque es curioso. O sea, vemos dos hechos que yo creo que son un poco aislados. El interés por el espiritismo, por contactar con su hijo fallecido y estas premoniciones que tuvo antes de ser asesinado en aquella fatídica noche en la cual acompañó a su mujer aquella graciosa obra de teatro. No en vano, a su guardaespaldas Crook, cuando entró tarde, porque llegó tarde, al teatro, le dijo, adiós, amigo mío. Se quedó totalmente extrañado, ya que Lincoln nunca decía adiós. Nunca. Y fue momentos antes de entrar al teatro. ¿Qué pasa? ¿Que también estaba presentiendo su muerte en el teatro? Posiblemente. Obviamente, vuelvo a repetir, ¿tiene esto relación con el espiritismo? ¿O es el propio Abraham Lincoln que a través de estos poderes, de esta percepción extrasensorial, se dedicó al espiritismo? Sí, sí, dime. ¿Puede ser que el espiritismo activara el botoncito para que saliera de él todo aquello? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Esto viene a colación de lo que a continuación voy a comentar. Este es un presidente que obviamente tuvo muchísima repercusión en Estados Unidos. Obviamente, época de la Guerra Civil Americana, secesión, norte-sur, abolió el racismo, todo el sur estaba en contra de él. Obviamente, el que lo asesinó era un sureño, un actor sureño que le dio un tiro en la nuca. Lógicamente sí, pero hay muchos más espiritistas, como por ejemplo Humberto Torres, que fue alcalde de Lleida entre 1917 y 1920, que también, al parecer, después de practicar varias sesiones de espiritismo, consiguió, en algunos casos, prever y presentir aquellas negociaciones que tenía que realizar en el ayuntamiento antes de que ocurrieran. Y ya tenía preparado incluso partidas económicas antes de que la gente viniera a pedirle esa partida económica. Y todo, y al parecer, según cuenta sus hijos, no fue. Antes no se le conocía. Antes de meterse en la corriente espírita, no se le conocía a este hombre ningún tipo de actividad. Digo, era político, médico, científico, por supuesto. Y no se le atribuye ningún tipo de facultad paranormal anterior a introducirse dentro del mundo del espiritismo, porque su mujer también era una gran aficionada al espiritismo. Pero es que voy más allá. ¿Conocéis a Nancy Reagan, no? Uh-huh, bien. La conocéis, bien. Pues Nancy Reagan, que era una señora, pues, bueno, normalita, se interesó por el espiritismo hasta tal punto de que hay rumores que dicen, que apuntan a la posibilidad de que Nancy Reagan pueda, en estos momentos, incluso desarrollar facultades de premonición. Hasta tal punto que en algunos casos la policía le ha llegado a pedir ayuda para ciertos casos, para resolver ciertos casos en los Estados Unidos. Y comenzó interesándose por el espiritismo. O sea, el espiritismo en definitiva, lo que quiero decir es que puede ser una llave a esos estados alterados de conciencia. Puede ser una llave muy cierta a esos estados alterados de conciencia. De todas formas, Jesús, en torno al propio Abraham Lincoln, corre la leyenda, la historia de que se pasea el fantasma de Abraham Lincoln por la Casa Blanca. Ah, sí, eso, como aquí por ejemplo en Sevilla tenemos en el famoso palacio el fantasma de esa monja, de Sor Úrsula. Úrsula. Allí tienen a Lincoln paseándose por Lincoln. Fray Abraham Lincoln paseándose por los pasillos. Tiene que ser espeluznante verlo, porque además, si habéis visto alguna fotografía de Lincoln, nada más la cara, la expresión de ese señor es que es fuerte. Sí, yo he tenido la oportunidad de ver en internet varias fotografías de los presidentes, y es que ves la de Abraham Lincoln y dices, macho, yo a este hombre nunca llevo en oscuro, a las 3 de la mañana no quiero tropezarme. Porque no es ya por lo tétrico, es por esa mirada de seguridad, ese aplomo que desprendía. Después hay otra fotografía en la cual aparece con dos soldados del norte, y aparece también una pose como diciendo, yo aquí lo gobierno todo. Quizá esa seguridad le hacía, por supuesto, venía, por supuesto, a raíz de esto que decía sobre el espiritismo. Pero es cierto, después hay rumores, además bastante cierto, de que se pasea por los distintos pasillos de la Casa Blanca. De hecho, hay numerosos presidentes. Hay un presidente, sobre todo un poquito controvertido por sus relaciones con cierta señorita que estaba allí aprendiendo algunas cositas. Una becaria. Mismamente. Una becaria. Y que asegura también, entre otros muchos, que han podido ver a este señor deambulando por los pasillos. Se conserva incluso la cama de Abraham Lincoln. Sí. Y allí es donde más cosas extrañas suceden, en esa habitación. La actividad paranormal. Sabéis que hay personas que van haciendo una tour por la Casa Blanca, ¿verdad? Sabéis que la cama es la más visitada, porque piensa todo el mundo y saca foto a ver si es capaz de fotografiar al espíritu de Abraham Lincoln allí en la cama. Es la parte más fotografiada y la que más, con más ganas, ve la gente de Estados Unidos. Grandes, por algo será, ¿no? Grandes mandatarios han dormido allí en esa cama y han salido de allí un poquito. Otro filósofo. Dentro de todo eso, ¿estuvo Abraham Lincoln en contacto con algún grupo espiritista? O bueno, yo es que no me atrevería a decir el espiritismo precisamente en la época que le tocó a vivir a Abraham Lincoln, pero sí con aquello, con aquel protoespiritismo que se practicaba en la época, muy ligado a la esclavitud, a aquellos esclavos que habían quedado libres y habían, se habían desplazado hacia el norte, a aquellas prácticas semiocultistas que venían sobre todo del sur de los Estados Unidos. Como tú bien dices, los grupos espíritas en aquella época tampoco es que tuvieran una fuerte repercusión. Era más bien una comunicación entre, entre grupos y grupos, más bien a nivel aislado, lo que hacía posible que se moviera el espiritismo. Date cuenta de que estamos hablando de una fecha en la que esa corriente estaba naciendo. Prácticamente no había grupos espiritistas grandes como... No, como que luego surgirían en el siglo XIX, exacto, con las hermanas Fox. Exacto, claro, exacto. Entonces, lógicamente, estamos hablando de más bien un semiarte augur, un intento de contactar con personas fallecidas, un intento de hacer que aquella otra dimensión estuviera más cercana, como lo hizo en su caso Marconi con el invento de la radio. Ya sabemos, algunos dicen que son leyendas. Yo no lo creo. Que en realidad creó su invento con el fin, el propósito de comunicarse con el más allá. Pues como esto, hay muchas personas que ante la imposibilidad de comunicarse con sus seres fallecidos lo intentaban por otras vías. Como tú bien decías, no había un grupo definido. Sí es cierto que su esposa, tras la muerte de su hijo Willy, es la que más se interesa por esa forma, esa vía, posible vía de contacto con el más allá para poder hablar con su hijo. Y Lincoln, de alguna forma, al principio reacio, sí entra por el deseo expreso de la mujer dentro de la corriente espírita, y a partir de ahí se interesa por todos esos fenómenos que ocurren alrededor de una sesión mediúnica. Pero no, al menos no hay constancia de un grupo, de un cierto grupo que pudiera estar controlando o controlado por Abraham Lincoln. Se sabe de que hay personalidades políticas como Cora Maynard o Nettie Colburn, muy importantes en aquella época, sobre todo por la firma de la abolición de la esclavitud, que sí hacen referencia a las continuas sesiones de espiritismo por parte de su mujer, por parte de él y por parte de ciertas personas, amigos muy cercanos a la familia Lincoln en aquel entonces, antes de que fuera elegido presidente de los Estados Unidos. En torno a la muerte de Abraham Lincoln, él, como nos has comentado, presiente, sí, o cree presentir su propia muerte. ¿Y hay en torno a la figura de Abraham Lincoln algún fenómeno insólito más en una época tan convulsa como la que le tocó vivir, que nos haga pensar que realmente estábamos ante una persona realmente dotada, una persona especialmente sensible? Ahí, fíjate, antes, momentos antes de llegar al teatro, llegó tarde precisamente porque estuvo indultando a un espía del sur que, había realizado pues su labor de espionaje de una forma, puso en jaque en algunos casos algunas operaciones del ejército del norte. Y curiosamente lo perdona. No hace que en él simplemente fuera una pena carcelaria y no que fuera ejecutado. Cuenta la leyenda que al parecer Abraham Lincoln pudo de una forma presentir que la muerte de aquel señor no iba a solucionar aquella operación que tenía pendiente, sino iba a perjudicar. Y fue por esa razón por la cual indultó a este señor. Efectivamente fue así, porque al indultarlo consiguió como pago a ese perdón una información valiosísima para el ejército del norte, para poder desarrollar esas operaciones militares. Y eso se cuenta el general que lo acompañaba, que era una actitud extraña en Lincoln, porque el propósito era llegar allí para firmar la ejecución de ese señor, no para firmar el perdón de ese señor. Y sin embargo fue un acontecimiento premonitorio, si lo quieres, y determinante en el desarrollo de la guerra civil americana. Pues algo más, compañero. No, que simplemente, Abraham Lincoln tan particular que hemos descubierto esta noche. Simplemente que podemos nombrar algunos personajes célebres cercanos al espiritismo y que uno de ellos puede ser el presidente Hugo Chávez. Eso sí que da miedo, eso sí que da lo miedo. Que le hacía falta a Venezuela. Sí, pero ya lo que le hacía pero falta. Hemos hablado de alguien que defiende las libertades, aquel que las reprime. Bueno, pero yo lo traía también eso porque resulta que sí existen datos de su cercanía a las corrientes espíritas. Lo tenía que decir. Pero como quinto final está bien. Es más, vende ya hasta móviles. Ya vende hasta móviles. Sí, no, hay un móvil que la van a presentar en televisión. Si ya vendía su pueblo, ¿a quién no vende ese hombre? Jesús era el personaje de esta noche. Era ese personaje que hemos descubierto que se llama Abraham Lincoln y el espiritismo. Y va llegando la hora, de emitir esa segunda parte de ese especial que hoy estamos haciendo del caso Manises, con este paréntesis que hemos hecho precisamente para hablar de historia, de la caída del muro de Berlín, de Abraham Lincoln y de la revista digital Avalon, que por cierto acabo de recibir un SMS de nuestro compañero Jordi, que se ha tenido que ir precipitadamente por un motivo personal, y que nos comentaba que si el mes que viene tendrá la suerte de publicar su artículo en Avalon. La suerte será nuestra, Hay que decirle que sí, hay que decirle a Jordi que por supuesto en esta ocasión las prisas han hecho que llegara un pelín tarde, pero por supuesto que sí, como de nuestro compañero Jesús García, de Jorge Medina y de todos nosotros que colaboramos con esta revista digital Avalon, que pueden encontrar en revistadigitalavalon.es. Pueden escribir también a info@revistadigitalavalon.es. Y este es su programa de misterio, Voces del Misterio, que también tiene su correo electrónico, que hoy no lo hemos dicho. vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com, y estamos en nuestro blog vocesdelmisterio.blogia.com y en nuestra web vocesdelmisterio.tk. Un libro esta noche que he querido traer aquí, muy cortito, es de la editorial Corona Borealis, se llama Encuentro con lo inesperado y es una agenda del 2010, pero una agenda muy particular, porque cada día de esos granos que forman ese reloj de arena que hace el año, pues va salpicado por los acontecimientos, las efemérides ufológicas que ocurrieron tal día como el que nos toca rellenar. Un libro, en este caso, de Carlos Gutiérrez, tutor, y de Orga Canals Angels, que es curioso, es simpático y, ¿por qué no?, digno de ser rellenado con esas páginas de la agenda de 2010. ¿Un libro, Jesús? Hombre, yo voy a recomendar un libro que, como a mí este tema no me gusta nada en absoluto, me lo pienso leer desde la portada hasta el código de barras de la parte final, que se llama Psicofonías, Voces del Misterio, una ruta psicofónica por España, y que lo han escrito dos personas que yo no conozco. Uno se llama José Manuel García Bautista y otro Jordi Fernández. No sé quiénes son estos señores, no me suena a mí quiénes son estos señores. ¿Editorial? Es de la editorial Arco Press y, por supuesto, es magnífico libro para las psicofonías. ¿Y trae algo más? ¿No, Jorge? Trae un magnífico CD. Un magnífico CD donde se recogen... donde se recogen... Psicofonías, con la voz... de la voz del misterio, de en este caso Sergio Moreno. Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España. Qué bonito. Ese nuevo libro que ha sacado la editorial Almuzara de parte de su sello Arcopress, y que hemos tenido el gusto de escribir tanto Jordi Fernández como este que les habla, en colaboración con otros muchos amigos que han querido sumarse a esa propuesta de visitar los lugares donde se grabaron las psicofonías más impactantes de España. Ha sido todo por esta noche, pero no queremos dejarles sin escuchar ese especial, ese audio especial que comentábamos en la primera parte de este programa con Josep Quijarro. Ese audio que nos va a transportar al 11 de noviembre de 1979 a bordo de un TAE que comanda Javier Lerdo de Tejada y que se iba a encontrar con lo imposible, con dos luces en el cielo que lo iban a obligar a aterrizar. Es el caso Manises. El caso Manises, aterrizaje de emergencia en Valencia. 11 de noviembre de 1979. Tras efectuar una escala en Palma de Mallorca, el supercarabel de la compañía TAE, Trabajos Aéreos y Enlaces, procedente de Salzburgo y con destino a Tenerife, inició su carrera en pista para despegar en el aeropuerto de Son San Juan. Los 109 pasajeros que viajaban a bordo difícilmente podían imaginar entonces que iban a ser protagonistas de un incidente ovni